Get your motor running. Sí, sí. ¿Hay problemas con el sonido? ¿Viene ahí? Es una feature. Ah, te bloquea. Como siempre los fieles secuaces acá. David, el hombre de las cosas. Y Jorge, el señor de las consolas. Baneando. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a empezar, que vamos a decir que es el primer programa que tenemos sorteo. Bien ahí. Tenemos sorteo gracias a la gente de Sublime, Estampa Tu Imagen. Tenemos un shop birrero. ¿Sí? ¿Cómo hacen para anotarse en nuestro sorteo? Fácil, se descargan la app de... Y ahí descargan la aplicación. La aplicación se instala, se registra y ya pueden chatear. Muy bien. Nos dejan los últimos tres números de DNI para el algoritmo. Nuestro señor de la persona. Ah, muy bien. Random, en serio. Random.org. Si ya está random.org, ¿para qué vamos a usar otra cosa? Claro, si ya está hecho, ¿para qué vamos a reinventar la rueda? Pero no. Bien, también en el programa de hoy vamos a hablar en nuestro primer bloque de los mitos sobre los informáticos. Esos mitos que la gente cree que uno por ahí tiene que entender todo lo que se enchufa o configurar todo lo que tiene un control remoto. Después en el segundo bloque vamos a tener un entrevistado, en este caso es Manuel Coca, desde Buenos Aires. Él es arquitecto de software de una gran empresa. Nos va a hablar un poco de lo que se viene Google en Argentina y qué está por hacer y cómo va a salir. Y un poco un evento que están haciendo. En el bloque número 3 vamos a hablar de aplicaciones, plugins y recomendaciones desde Bitworld. ¿Qué cosas recomendamos que utilice la gente para ser un informático más feliz? Para ser un geek como corresponde. Y en el bloque número 4 y el último vamos a hablar sobre las políticas de seguridad y los datos personales. Me imagino que todos habrán recibido... Me imagino que todos leemos los contratos y los avisos de ¿contrato? Claro. Los avisos de actualización de política de privacidad. Sí, si no, no pueden utilizar nada. Ah, bueno. Vamos a hablar actualmente en Argentina qué legislación tiene en cuanto a los datos personales. Vamos a hablar por qué de repente cambiaron todos los servicios, sus políticas de seguridad y de qué datos personales van a usar de los usuarios, que tiene que ver con la Unión Europea. Y después vamos a ver esto en qué influye nosotros como informáticos o como geeks. O sea, ¿qué tiene que ver esto de la protección de datos personales y cómo las empresas utilizan nuestros datos? Así que más o menos ese es el programita que se viene hoy. También vamos a tener, no sé si alguno recordará, el radioteatro. No sos tan viejo. Todavía. Hace mucho se utilizaba mucho el radioteatro, que era básicamente obras teatrales a través de la radio. Y en este caso, David Ward tiene... Vamos a reinventar. Sí, vos podés ser lo que quieras. Yo puedo ser Koopa. Así que a Jorge le toca ser Wario. Wario. Mario. Tenés que decir, oh, Mario. Así que bueno, empecemos. El honguito. ¿Quién es el honguito? Cuando sea gigante. Así que bueno, empecemos hablando un poco de los mitos informáticos. A ver, David, ¿cuál es el primer mito informático? Es decir, el informático tiene que hacer, o que la gente piensa que tiene que hacer algo, y realmente no es así. Como por ejemplo, a ver. ¿Un mito? Por ejemplo, que todos, y particularmente el usuario debe saber arreglar todos los sistemas de electricidad. Bien. O ellos crean. ¿Es mito o verdad? ¿Cómo sería? Porque por ahí piensan que uno en la facultad o cuando... Es verdad, obviamente. ¿Es verdad? O sea, que tiene que ser... Yo era el que propagaba el mito. ¿Vos sos el propagador del mito? Yo en la fila del banco, señora, sabe que todos los informáticos saben arreglar cosas en electricidad. Ah, muy bien. Hasta el aire acondicionado. Sí, o tenés que... Programarlo para que funcione, por lo menos consumiendo... Nos está llamando la gente y dice que a David se lo escucha muy bajito. Sí, ya me cambiaron el chanfle. Hay un micrófono chanfle que yo siempre llego y está ahí como... Ese por llegar tarde, ¿no? Si lo llegan, se lo ponen bien alto. Estoy media hora bajando el micrófono, chicos. Claro, encima nadie lo ayuda. Así que, bueno... Con su mota. Ya arreglando un poco el tema del micrófono. A ver, otro mito informático que también... Algo que por ahí se malentiende, que los informáticos se dedican a arreglar computadoras. Básicamente, todo el mundo piensa que uno sabe arreglar computadoras. Y no, no es una realidad, eso es un mito. Ese es un, una persona que hace soporte técnico. No es un informático ni un geek. Por ahí te, no les pasa que se, hay una reunión de amigos no informáticos, supongamos que tenemos amigos no informáticos, y se enteran que soy informático y te empiezan a preguntar cosas. Como, ¿sabes que anda lenta mi computadora o que esto el no? El celu. El celu. ¿El celular? Yo ya no entiendo cuando hablan del celu. Y son, es una actividad muy diferente, es muy difícil de explicar a qué nos dedicamos desde, desde los sistemas, desde la programación, desde el soporte. Explicar que hay diferentes ramas, diferentes actividades. Yo en toda mi vida todavía no le puedo explicar a mi mamá, ni menos a mi abuela, qué es lo que hago. ¿A qué te dedicas? Claro. Él me, y nos ha dicho alguna vez un conocido que es como la prostituta. Esa. La actividad de la informática es como la prostituta. A ver, ¿cómo, es difícil cómo es? De explicar. Tenés cuidado lo que va a decir. No, no, no, chico, por favor. Horario, estamos antes de las 10, estamos en horario de protección. ¿En horario de protección al menor? No, es un trabajo difícil de explicar. Trabajamos de noche y había una tercera que no me puedo acordar. Pero entonces es un. Tenemos muchas similitudes. Y explotados, muchas veces explotados. Muchas veces explotados. Es un mundo no comprendido. Pero es verdad, esto de los celulares pasa como. Che, vos qué sabés, empiezan así, vos qué sabés, vos que te dedicás a esto. Y ahí empieza la pregunta, la consulta no paga del cliente. Ajá. Que dice, mira, yo tengo, o mira mi celular, y por ahí te dan el celular, te lo acercan, te lo dan en la mano como. Desbloqueado todo. Claro, sí, te dan el celular. Uno, obviamente, primero instala la aplicación de Google Play de la Molotov. Rutear. Le dejas algo más, le cambié el fondo de pantalla para de Bitwork, para que aparezca. Unos backdoors. Unos backdoors. Y pero. Es un mito, porque el informático no tiene que saber arreglar todo, y menos programar las cosas, o sea... Es que es un macritip, entonces vos conocés a alguien que es informático, listo, te arregló tres cosas. Digamos. Listo, ya está. Es como vos en la fila del banco, este tiene pinta de médico, le pregunta de mi dolor de rodilla. Claro. Que... Pero sí, es un mito. Otro mito... Pero igual, digamos, David Ward va a traer un par de tips para salvar este momento. ¿Macritips? Macritips. Un macritips. Macri Bitwork Tips. No, digo, está preparado para que vayamos recomendando un par de aplicaciones, esas cosas. Es más, sí, hoy vamos a hablar en el tercer bloque de las aplicaciones que recomendamos para ser un informático feliz. Acá me resulta difícil para reconocerlo. Para ser su informática feliz. Para ser su informática feliz. Para me resulta difícil reconocer al hombre de las consolas, está afeitado. Es como la vez que lo afeitaron a Jorge Ginsburg. Claro. ¿Lo vieron? Cuando le sacaron el bigote. Era irreconocible el tipo. Parecía que le faltaba un pedazo de cara. Es que capaz que hoy tenía alguna actividad social importante. Ah, hoy es el cumple de Deb. Ah, muy bien. Por eso Débora está excluida del sorteo. Porque sabemos que sorteo que participa, sorteo que gana. Y no sé por qué nunca participa en la quiniela, ni en el telequino, no. No ella... En donde estamos nosotros, ahí participa. Claro, ella se quiere... Recuerde que el premio es un jarrón birrero, como corresponde. Pero le mandamos un saludo de feliz cumpleaños. Con... Un feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, Deb. No participé. Feliz vuelta al sol. feliz cumpleaños, Deb. Así que, bueno, sigamos con los tips del informático. Otro, no tips, disculpen, los mitos del informático. Otro mito es que todos los informáticos somos gordos. ¿Eh? Es un poco difícil viniendo del señor del conductor designado. Yo soy un informático gordito, pero no son todos gordos. Ah, claro. Por ejemplo, usted viene corriendo al programa, ¿no? Por eso siempre llega tarde. Eso es ser pobre, ¿no? No es, ¿No es ser deportista? No, es un daño colateral. Claro, es una consecuencia. Claro. Muy bien. La pobreza tiende a marcar los abdominales. y no cuentan las costillas, chicos. O sea no cuentan las chicas. Que la pobreza te hace ahorrar en gimnasio. Claro, Macritip. Hashtag Macritip. Así que bueno. Pero esto es un mito, porque por ejemplo, Jorge Negrobyte, que es el señor de las consolas, tampoco es un hombre obeso. Es más, es del grupo de los delgados. De los unos. Hay unos y ceros, podríamos decir. Somos binarios. Claro, hay unos y ceros. No, está el flaco y el gordito, digamos. No hay otro. Pero... Bueno, un poco eso. Después, otra cosa de que ha pasado en uno de mis cumpleaños, que me decían, bueno, che, ¿esos son tus amigos los nerds? No. Entonces decía, sí, ¿cuál es? Eso que están saltando en la silla haciendo pogo. Oh. Eran 6 personas, nada más. No es muy nerd. Y había, era una multitud de gente, parecía por el... La venganza de los nerds. Claro, la venganza de los nerds. todo el mundo piensa que los nerds no somos sociables o que los geeks no, de repente no les gustan las personas. No sabemos divertirnos. No sabemos divertirnos. Quien ha tenido la suerte de estar cerca. El que ha tenido la suerte de estar cerca de un grupo de geeks sabe que se divierte bien, que toma bien, que fuma bien y etcétera, digamos. Más vale. Así que... Hay gente que no, por ejemplo, me han dicho que no sé divertirme. ¿A que no sabes divertirte? No, pero bueno, es que no me han visto jugando al té. No me vieron conquistando Polonia con un solo dado. Sí, divertidísimo. Es otro tipo de diversión. Hay gente que también se ensaña con esos tipos de juegos de mesa. ¿Tío? Sí, ¿qué pasa? Horas y horas. Debes una de las chicas así que le gusta jugar mucho. Me parece que es una mujer que le gusta ganar. No quiere perder ni la fila del super, ¿no? Va a estar la fila del super, viste, compitiendo con el de al lado. Yo tengo tres, a ver quién llega más, quién llega antes. Mirando el carrito del otro, qué compra de mierda. Yo voy a demorar menos, a mí no me tienen que pesar nada. Pero sí, la competencia, la competencia. Bueno, y siguiendo un poco de los mitos del informático, también algo que no sé si es un mito o no, pero al informático nunca le anda bien la compu. ¿A vos te anda bien? ¡Tienes que ir a ver! Menos cuando llegamos. Algo puede fallar. Es cierto, cuando la estamos viendo. ¿Qué no anduvo? No, todo, todo. Bueno. No vamos a decir nada al aire. No vamos a decir que estuvo los últimos 45 segundos sin respondernos, sin respirar. No sé qué estaba arreglando, un upgrade de último momento. Estaba cambiando el tamaño ASCII de una cámara web. Oh, sexy. Para mí tiene sentido. Pero bueno, ese es otro de los mitos. No sé si un mito o una realidad, pero es como el mecánico. ¿Vieron? ¿Alguna vieron el auto, el mecánico? ¿Viste que siempre está como roto? No tiene auto el mecánico. No. Porque sabe lo que significa renegar con el auto. ¿Sabe qué una verga tenía? Claro, sabe lo que va a renegar con el auto, el mecánico. Así que bueno, esos son algunos de los mitos. Recuerden que en nuestro programa sale en vivo de los domingos de 20 a 22. Tenemos repeticiones de los días martes. De 20 a 22. Los días viernes. De 11 a 13 horas. Muy bien. Y en modo podcast, a través de... ¿Herdis? ¿Cómo? Herdis. Punto AT. Y por archivo org. Acá a la Dev le están dejando saluditos por el chat. Después dicen, no porque sea negro significa que robe este auto. No sé a qué se refiere. Se refiere que no por ser informático te cargaría la computadora, es lo mismo que... Ah, bien. Creo que es la analogía, no sé quién la habrá... Estaba pensando en voz alta. Claro. Así que recuerden mandarnos, avísenos que nos están escuchando, por ahí no sabemos que nos están escuchando. Acuérdense que tienen que participar en el sorteo. Es lo más importante del día de hoy. Tenemos un re premio. Un re premio. Ya vamos a mandar las fotos por las redes sociales. Es un vaso birrero, un chop birrero. Gracias a la gente de Sublime. Esta para tu imagen. Sublime. Estampa tu imagen. Ah, bien ahí. Bien ahí. Gracias a ellos tenemos el premio del día de hoy. Con mi voz no habría sonado muy bien. No habría sonado muy bien. FM. No. Así que, bien. Recuerden que instalen la aplicación y chatean acá con el hombre de las cosas. El señor de las cosas. Que hoy está vestido... Dice, no porque sea informático significa que sea gordo. Bueno, sí soy gordo, pero no porque sea informático. Soy gordo porque me gusta la factura de la soy la birra, digamos. Y no me gusta correr. Pero bueno, vamos. Vamos que hoy va a salir con todo el programa. ¿Ustedes creen que cambiando rotundamente el tema como corresponde a este programa, el frío, yo siento, estábamos hablando hace rato con el señor de las consolas, siento que hace más frío. La gente cuando apenas se ve habla del clima. Sí. ¿Y cuál es cuando el clima está cambiando así, ¿no? Hace mucho frío. ¿Vamos a hablar del clima? No vamos a hablar del clima. Vamos a hablar que si usted está cerca de su computadora, recuerde que le da calor. Bien. La computadora da calor. Así que si le hace frío, prende su compu. Sobre todo si compilen tiene... ¿Compilen algo? Pónganse al lado del cooler. Claro. Así que bueno, vamos a... Hagan algo. Bueno, esos son algunos de los mitos de los informáticos. Recuerden que no todos los informáticos arreglan la computadora. Recuerden que los informáticos no trabajan gratis. Porque ese es otro también. Preguntan si hacen el concurso de traje de baño. Si hay empate, sí. Sí. Aunque haga frío. No se suspende por el lluvia. No se suspende por mal clima. Así que eso queríamos hablar de si hay empate. Si hay empate, de ahí venía el tema del clima. ¿Cómo y el frío? Es random, hay empate. ¿Qué? Bueno, por ahí, no sé, falla el algoritmo. O por ahí falla el que lo vas anotando, porque acá los tienen que ir anotando. Ah, verdad, no tenemos sistema. Por ahí, 2, 3, 4, está todo en mantenimiento, cochino. Está todo en mantenimiento. Lo que es que estamos en línea gracias a Radio Tool. Llámenos a los programas, estamos en línea gracias a Radio Tool. Así que, y bueno, y el espacio que nos brinda la gente de la Molotov, gracias por brindar el espacio. Creo que ya nos hemos ganado el cariño de la audiencia. Sí, saludos a los chicos de la Molotov que siempre están ahí. Que siempre están ahí. Tienen nueva programación en la Molo. toda esta semana, quizás vamos a ir dos programas más. Muy bien, ¿tenés los nombres o todavía no podés avanzar nada? Y está Circo Cromático. Top Secret. Es una y Piedra Libre, creo. No, sí, Piedra Libre. Los nombres son muy buenos, como la vez que había un programa sin revoque para que se vea la estructura. Muy bueno, muy bueno. Es muy bueno. Sin revoque, sí. Que es de otro radio. Perdón, chicos, perdón. Estaba bueno el nombre. Estaba bueno el nombre. Bueno, vamos a hacer que la música nos oriente un poco porque empezamos muy acelerados. Debe ser porque es domingo y estaba muy, muy encerrado, capaz, por el clima. ¿Ustedes estuvieron encerrados el día de hoy? Obviamente. Yo vivo encerrado. O sea, ¿cambia algo? Y no fue suficiente. Y no fue suficiente, es el cierre. Así que vamos a hacer que la música nos lleve al segundo bloque mientras coordinamos la entrevista con Manuel Coca, que nos está escuchando. Bueno, dejen algo de riff. ¿Cómo ves? Que dejen por el chat si prefieren el frío o el calor, así después hacemos algún chiste sobre eso. ¿Sobre el frío o el calor? La gente cuando sí. Hace frío, para calor y el calor frío. Claro. Es como el que vota, ¿viste? Después nadie votó a nadie, digo. Todos se lavan las manos. Macrigato. Así que bueno, ¿qué música ha sido la seleccionada para el día de hoy? Va a sonar Pantallas del Mundo Nuevo de... Salga. Sé que sí. We'll be right back. break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic, technologic, technologic, technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, thrust it, crack it, switch, update it. Bien, volviendo un poco de la música de Daft Punk. Vamos a recordar que lo tenemos en línea a Manuel Coca. Lo vamos a presentar un poco, por cómo yo lo conozco a Manuel, ¿no? Después vamos a hablar ya de eso. Y paz. Claro, desde dónde salió Manuel Coca y de dónde lo conozco yo. Bueno, Manuel Coca, para los amigos X Manu, lo conocí en un grupo de amigos informáticos. Nos juntábamos a jugar a la computadora una vez al mes. Él, por lo poco que he visto de lo que hizo, es un gran programador. Hoy por hoy está en la cresta de la ola de la tecnología. Vamos a entrevistarlo primero para que nos cuente cuál realmente es, digamos, la visión de la tecnología ahora, hacia dónde va, qué está haciendo la empresa donde trabaja y bueno, nos cuente un poco las novedades del mundo tecnológico. Lo tenemos en línea a Manuel Coca. Buenas noches, Manuel. Bien, vos, Manuel. Estamos acá con David y Jorge. Bueno, primero agradecerte por la entrevista de hoy y contanos un poco, bueno, empecemos por la pregunta clásica. ¿Qué sistema operativo usas? Windows, obviamente. Muy bien. Y me imagino que tenés una sola shell o usas otra shell además de ¿qué entorno de escritorio usas? ¿Es PowerShell, uso, ojo. La pregunta es, hola Manu, ¿cómo estás? Habla Jorge. Hola, hola. Los que llamamos le preguntamos tres preguntas es... Primero, ¿qué sistema operativo usás? Ya lo respondiste. Dijiste Windows. Sí. ¿Alguna versión? Actualmente en 10 y en 2.12. Depende si estoy en entorno de desarrollo o en servidores. Claro, claro. Y la siguiente pregunta es, ¿qué entorno de escritorio usás? ¿Entorno de escritorio? No, el único que tiene Windows. Ah, el único. Se le puede cambiar, hay varias cosas que te lo pueden hacer. Y la tercera ¿para pregunta... ¿Para qué? Claro. Funciona bien. Sí, sí, tal cual. La tercera pregunta es, ¿qué shell usas? Y también te la respondí PowerShell. PowerShell, muy bien. Bueno, Manuel, contanos, ¿quién es Manuel Coca? ¿Cómo te presentaría? No, Manu me gusta más que me digan. Como vos, un poquito ya me conociste. Soy de Jujuy, estoy estudiando en... Me fui de Jujuy en el 2002 más o menos, por un tema de que viste que en Jujuy es muy complicado trabajar en empresas privadas, no hay muchas de informática. Comencé siendo programador, sigo siendo programador, actualmente estoy en Buenos Aires, pasé por Tucumán, estuve viviendo un tiempo en Estados Unidos, en Colombia, y si tengo que definir lo que hago ahora, como dijiste vos, soy un arquitecto de software. Y como dijeron en el primer bloque, es muy complicado explicar lo que hago. Porque... Claro. El arquitecto de la magia. Sí, encima es más complejo porque, incluso para algunos informáticos, porque si vos hablas de ¿qué haces?, te dicen. Y no, yo soy arquitecto de software. Pero el arquitecto de software aparece mucho más ligado a soluciones muy grandes. ¿Sí? Cuando vos tenés una solución pequeña, el arquitecto se pierde entre los desarrolladores, o sea, las tareas las hacen los mismos desarrolladores. Ya cuando la arquitectura o la complejidad de la aplicación necesita algo más de detalle o algo más de fundamentos, recién aparecen los arquitectos. De hecho, me tocó cambiarme de empresa porque no encontraba mi posición, o sea, no encontraba un proyecto en donde podría aplicar mi posición, y cualquier otra cosa que hacía no era lo que yo apuntaba. Bien, básicamente Y Manuel, hoy, a ver, comentanos si es que podés y no tenés un acuerdo de confidencialidad. ¿Cuál es el proyecto más grande en el que estás participando? Mira, actualmente estoy trabajando para el Banco Santander Río, o sea, no, como estoy trabajando en una consultora que trabaja para el Banco Santander Río, estamos desarrollando la aplicación de call center, que hace toda la vinculación con el IBR, que es la central telefónica, y bueno, y interconecta todos los sistemas externos que tiene para que la gente que trabaja en el call center pueda atender a los clientes. Sí, sí. Exactamente, pero no es el más grande en el que estuve. El más grande que puedo mencionar, que no recuerdo haber filmado nada, fue United Airlines. Ah, muy bien. Sí, la empresa aeronáutica de Estados Unidos, la primera o segunda más grande de allá. Se dividen entre América y United. Y nada, y esa fue la experiencia más grande, con el equipo de trabajo más grande. Me tocó liderar equipos incluso con gente de allá. Estaba viviendo en Chicago, en donde estaba trabajando para esta empresa. Ah, muy bien. Y decías de liderar un equipo, ¿de cuánta gente liderabas o proyectabas? Y el momento más alto del team, porque los equipos van variando, depende del momento de la etapa del proceso, 80 personas aproximadamente. Ah, muy bien, muy bien. Un equipazo. Tenías para ganar el mundial. Lo que pasa es que hay de todos, hay desde comerciales hasta copa, Manu. infraestructura. Ah, de infraestructura, todo. Sí, bueno, sí. Manu, contanos, a ver, cuando saliste, digamos, de Argentina, llegaste a Yanquilandia, donde estuviste, ¿la tecnología cambia? ¿Es distinta? ¿Es la misma? ¿Qué cambia, digamos, en la gente de esos equipos con los equipos que por ahí participaste en Argentina? La ficha, el cargador cambia. Sí, el 110-220. No, mira, si estás manejando las últimas tecnologías, no cambia nada. Incluso, al contrario, depende de la empresa donde vayas a trabajar. Aunque vos no lo creas, yo llegué a United Airlines, el sistema que estamos nosotros por desarrollar reemplazaba a los procesos que ellos usaban. Y los procesos se basaban en usar Excel. Ya con eso te digo todo. Arquitecto en Excel. Sí. Claro, ¿me entiendes? Entonces, buscamos arquitecto, o sea, en Excel. Alto de estrés. Va a depender de la empresa donde estés. Es como en Argentina. Vas a tener empresas, obviamente allá vas a tener muchas más empresas que trabajan con tecnologías mucho más avanzadas que acá en Argentina, pero también vas a encontrar empresas que están muy atrás en cuanto a tecnología. Ah, bien. Y contanos si, digamos, la visión de un arquitecto de software hoy, el informático, ¿hacia dónde tiene que ir, digamos? ¿Qué tecnología, qué lenguaje, cuál es la computación del futuro? Y depende, mira, actualmente el área de informática es muy grande, la parte de desarrollo. Si vos decís en cuanto a lo que más está surgiendo, lo que más está pesando últimamente, es todo lo que es cloud, ¿sí? Todo lo que es armar arquitecturas cloud o armar desarrollos que se basen en sistemas cloud. Cuando te referís a cloud, Manu, ¿estás hablando de programar en microservicios y localizar aplicaciones, ese tipo de cosas? Exactamente. Es una mezcla de todos. Primero, montar tu infraestructura en la nube, ¿sí? Usando una de las tres grandes que existen en este momento, que son Google, Amazon y Azure de Microsoft. Y usando las herramientas que te proponen, que generalmente son herramientas de orquestación para manejar microservicios o infraestructuras de aplicaciones que necesitas que sean de alta disponibilidad y que estén de alta performance también. Entonces, mira acá, nos preguntan, sí, según vos, ¿cuáles son las últimas tecnologías? A tu criterio. ¿Tecnologías, ¿no? para desarrollo, para la arquitectura, para lo que vos usas? Mira, si hablamos de la arquitectura, lo que está pegando mucho es Docker y Kubernetes. Que Docker, imagino que conocen, sí. Y Kubernetes, que es algo que desarrolló Google, que es para la orquestación. Eso es lo que la mayoría de los lados están, te piden mucho en cuanto, ya cuando estás trabajando a nivel alto de desarrollo, porque te ahorra muchísimo en el tema de deployments o lo mismo de infraestructura. Ah, muy bien, muy bien, man. Muy buena data. Y a ver, mientras el señor acá de las cosas busca un poco las preguntas de la gente, una pregunta, Manu. ¿Por qué estás utilizando Google, Windows? ¿Por qué Windows? Windows. Bueno, mira, Windows porque vengo de todo, tecnologías Windows. Comencé con algún tema de C++, siempre sobre Windows, porque las empresas que trabajaba, como te mencionaba, trabajé siempre para el sector privado y generalmente tienen acuerdos con Microsoft en los cuales todas sus tecnologías se basan en Microsoft. Entonces, primero por ese lado. Luego, porque cuando pasé de C++ a un lenguaje de alto nivel, pasé a C#, todo lo que es .NET. Entonces, como que sí, las empresas te fueron llevando para esa tecnología. Exactamente, y aparte me fui perfeccionando, era lo que... Ya estabas ahí, digamos, ya no va a volver de cero. Exactamente, igual, J sabe, no me deja mentir, yo en algún momento estaba en el lado de Linux y me gustaba mucho. Exactamente, y me pasé al lado oscuro, obviamente. No, y tuve que encontrar un hueco, o sea, a mí siempre me gustó ser proactivo y proponer cosas, entonces en las empresas donde estaba siempre trataba de ir un paso adelante y proponía, y obviamente una empresa que está con toda la infraestructura en Microsoft, no le puedo proponer algo en Linux, claro, a no ser que tenga mucha ganancia. Y en esa época, cuando yo comencé a ver .NET, a mí me parecía que Java tenía una pequeña ventaja, pero no era tanto como para proponer un cambio de tecnología tan abrupto. Y una pregunta desde tu experiencia, sí. ¿Cuáles son tus recomendaciones para los que se consideran con la suficiente experiencia para empezar con lo que es el arquitecto de software? ¿Cómo empezar? Tus recomendaciones sobre qué hacer y qué no hacer, digamos, los errores más comunes, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer. Sí, lo primero que tenés que hacer es comenzar a leer, informarte mucho, porque es muy difícil conseguir experiencia en cuanto a arquitecturas. O sea, uno dice, bueno, yo quiero ser arquitecto, ¿qué tengo que hacer? Y no vas a trabajar en una empresa siendo arquitecto, obviamente. Es mucho más fácil encontrar problemas y soluciones de arquitecturas. Ninguna arquitectura es perfecta, pero tenés que encontrar formas de solucionar problemas grandes, de infraestructuras grandes. Lo que no tenés que hacer es quedarte en una tecnología. ¿Sí? Actualmente, si bien yo estoy con Microsoft, en lo que es el backend, a frontend ya estoy con Angular, entonces ya estoy migrando muchas de mis tareas a basarme en lo que es arquitectura de frontend o de aplicaciones del lado del cliente, y no solo eso, sino que también estoy viendo esforzarme para conseguir un grado de conocimientos suficientes como para poder migrar aplicaciones de backend sin importar si es .NET, sin importar si es Java o cualquier otro lenguaje. Entonces, abstraerse un poco del lenguaje, ¿sí? Obviamente, para eso necesitas una base muy fuerte. Entonces, lo primero que deberías hacer es hacerte fuerte en un lenguaje de programación y de ahí dar el salto a abstraerlo un poco, ¿sí? No basarte en un lenguaje una vez que ya lo sabes, sino aprender de muchos, porque lo que importa, claro, es cómo aplicas la tecnología. Claro, es más, un buen tip es agarrar los que son open source o tienen librerías open source y aprender el código que está detrás de esas librerías. Por lo general los hostean en GitHub, etcétera. Uno puede ver cómo escriben desde la nomenclatura, desde las buenas prácticas, hasta uno estar en desacuerdo con cómo lo escriben. Exactamente, y te doy un tip más. Mira, no sé si ustedes saben, Microsoft hizo un vuelco en cuanto a lo que es open source. A partir de hace, no sé, 3 años. Sí, se pegó más, una rendida por ahí, ¿no? Exactamente, y comenzó a liberar sus productos. E incluso .NET, la versión Core, en la cual yo ya estoy trabajando, ya está en la versión 2, es todo open source. Si vos vas, lo puedes encontrar en GitHub, al código fuente, para verlo. Obviamente, también funciona en Linux. O sea, tienen la portabilidad a Linux y a Mac. Por lo cual, gracias a eso, puedo decir que se puede usar Docker ahora. Antes no podía hacerlo, con las versiones anteriores de .NET no se podía, pero pegó tan fuerte, como había mencionado en un principio, Docker, que fue una de las razones también, ¿no? Bueno, no sé si fue razón o consecuencia. Bueno, sí, nos dijiste más o menos que lo que hay que hacer es agarrar un lenguaje, aprenderlo bien, llevarlo a un nivel de conocimiento muy alto, no solo a ABM, o sea, los que son sistemas de gestión, sino tratar de llevar el conocimiento a casos más complejos. Ahora, ¿qué dirías vos que no hay que hacer? O algún error que vos que te acuerdes que hayas cometido, o algo que vos digas, no, estas dos cosas jamás las tenés que hacer. Sí, primero que lo que dije antes, no hay una solución perfecta. Lo que no puedes hacer tampoco es defender hasta la muerte algo porque lo pensaste vos. Lo más fácil es equivocarse, porque cuando estás haciendo arquitectura, muchas veces no hay dos sistemas iguales. Entonces vos no podés aplicar la misma arquitectura a dos sistemas. Sí, claro. Siempre va a haber alguna pequeña modificación. Entonces eso es algo que ocurre generalmente. Uno dice, yo armé mi arquitectura perfecta en este sistema, vamos a usarla la misma en otro sistema. Y capaz que no aplica. Porque uno copia, pero siempre termina cambiando todo, digamos. O sea, un proyecto puede ser parecido, pero nunca es igual al otro. Exactamente. Entonces nunca te cierres a que las cosas van a cambiar. Siempre tienes que estar abierto a cambios. Y otra cosa, tienes que ver los proyectos, tienes que saber hacia dónde apuntan. Hay proyectos que apuntan a la performance, hay proyectos que apuntan a la seguridad, hay proyectos que apuntan a la facilidad a la comunicación, a las APIs, por ejemplo, a compartir librerías contra otros sistemas. Entonces, cada uno va a tener su forma de arquitecturarse. Muy bueno. No son iguales. Una persona con tanto nivel como vos, ¿tiene algún contacto con el mundo del software libre en el sentido de compartir, colaborar en alguna librería, ser desarrollador, colaborador? Mira, por ejemplo, agarrar una librería que te recopó. Y porque a mí me preguntaron alguna vez si yo colaboré en el desarrollo de algún software libre, y la verdad que más que en preguntas, en mi caso no, porque no me he enamorado tanto de algo como para especializarme tanto como para poder entrar y sumar al equipo, porque por ahí yo digo, che, yo puedo participar, sí. Y no entiendo nada. La acabo de usar, la descargué hace 5 minutos en la librería. O sea, me empecé a romper todo. Mira, cuando comencé un poco con lo que es .NET, encontré algunas librerías de open source. La que más me gustó es NA Evernate, que es un ORM. Y me volqué mucho para el lado de tratar de ayudar. Incluso hice alguna que otra librería compatible con MVC 1. Dejé un manual, metí un foro. Metí una página web con la explicación. Es más, creo que por ahí existe todavía, no me acuerdo en dónde, pero por ahí la tengo. A ver qué pasa el usuario de GitHub. Que pase el usuario de GitHub. ¿Cuál es tu usuario de GitHub? Lo había subido a Code Project, que ahora creo que está deprecado, pero, o sea, te estoy hablando hace mucho tiempo. Code Project, todavía peores. Pero bueno, y últimamente lo que sí estoy colaborando mucho es con Stack Overflow. Trato de responder lo más que puedo porque es una fuente, a mí me sirve mucho. Y si puedo colaborar, me vuelco todo. Prefiero perder media hora tratando de responder algo que por ahí lo tengo bien claro a pasarlo de lado. Porque es como la devolución que uno tiene hacia una fuente de sabiduría, por decirlo de alguna manera. Fuente de conocimiento. Además que es el mejor CV, el mejor currículum es... un buen perfil de Stack Overflow, me refiero a mucha participación y no como tal Bart, cual. Que siempre responde mal, ¿viste? Bart Simpson, basta Bart, no respondido. No, sino a tratar de agarrar algo que uno sabe y responder bien, digo. Exactamente. A lo mejor puede, por ahí, por ahí uno puede decir, me encontré con el mismo problema y probé tal cosa, ya eso ayuda un montón, aunque no leíste la solución, pero colaboraste con el camino hacia encontrar la solución. Cierto. Bien. Manuel, y en esto de colaborar y un poco eso bueno, trabajaste con mucha gente, con equipos muy grandes, ¿se ve el espíritu ese de colaborar? ¿Se ve distinto en distintas partes del mundo o es como, depende del equipo de trabajo, no tanto de la cultura? Mira, en cuanto a lo que es colaboración, lo encontrás en todos lados de la misma forma. Vas a encontrar gente que es muy colaborativa y gente que, no sé si decir no colaborativo, pero que le cuesta más o a veces tiene miedo a los cambios, entonces no colabora por ese miedo, por no compartir el conocimiento. Eso sí lo encontrás en todos lados de la misma forma. Lo que a mí me llama mucho la atención o lo que es lo que más sobresale en cuanto a Argentina con el resto de los países, es que el argentino tiene como, yo cuando digo argentino estoy hablando más por el lado de Buenos Aires, que es la mayoría de la gente que me tocó trabajar, es como más confiada, aunque no sepa, es muy confiada y es muy mandada y es muy segura de lo que dice. Y tiene una cultura de que también es proactiva y le gusta mucho encarar las cosas de la mejor manera. Ahora, me tocó trabajar con gente de no sé, Colombia o de México, que las personas técnicamente eran muy buenas, pero era muy difícil encontrarles que agarren un grado de compromiso o tenías que estar apurando a la gente. No tenían la misma cultura de trabajo que tiene Argentina. Era mucho más relajada. Los argentinos por ahí, en ese punto, se notaba que había más estructuración. Obviamente en Estados Unidos la estructura era mucho mayor todavía, pero digamos, nunca me tocó liderar así directamente, tener a alguien bajo mi mano, como decirle, trabajar y pegar látigo. me tocó trabajar con equipos, pero no, y la mayoría eran hindúes, aunque no creas, en Estados Unidos. Más mano barata, que... mano barata inteligente. Sí, bueno, barato y bonito. La ropa americana del software. Claro. Algo así, exactamente. Impresionante la cantidad de hindúes y rusos que encontré. Pero bueno, eso resume más o menos lo que yo vi a diferencias de cultura entre argentinos y el resto. Ahora, si tuvieras que agarrar un proyecto propio desde un hobby o desde alguna idea copada, tenés un inversor, ponele, tenés que elegir un stack desde tu experiencia, desde trabajando obligatoriamente en cosas que te gustaron, que no te gustaron, cosas que pudiste elegir, cosas que no pudiste elegir, que, juntando toda tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Cuál sería el stack de Manu, digamos? Desde el frontend hasta backend, ¿no? Me refería a arquitectura. Bien, backend, obviamente, .NET, por mi grado de experiencia. Frontend elegiría un Angular 5 para arriba, que ahora creo que salió el 6 hace poco. Pero me gusta mucho porque te da todo. Sí, todas las semanas. Todo armado, sí. Y después, obviamente, eso volcado en unos servidores Linux, con un Nginx de motor de web y con Docker, Kubernetes y alguna tecnología, arquitectura cloud, ya sea Amazon o Azure o Google. Bien, y mencionaste Google, vamos un poco por ese lado. Contanos, Google se viene a Argentina, ¿cómo se viene? ¿Qué sabes? Adelantanos algo, contanos un poco a la audiencia más que nada, que está ahí expectante. Bueno, como ustedes saben, las tecnologías de cloud más conocidas, más fuertes en el mundo actualmente es en el orden Amazon y Azure. Son las que más se conocen y las que están más extendidas. Google sacó su Google Cloud un poco por atrás de ellos y viene en tercer lugar, por decirlo de alguna manera. Y acá en Argentina no está muy fuerte el conocimiento que tienen las empresas acerca de Google Cloud. La mayoría opta por las otras dos. Por lo cual Google este año comenzó a hacer una apuesta mucho más fuerte que los años anteriores de volcar sus tecnologías en Argentina. Como ustedes saben, Google tiene sus oficinas comerciales en Buenos Aires y recién ahora está comenzando a armar una pequeña oficina tecnológica para brindar el soporte. Google en sí, cuando las empresas le dicen a Google, yo quiero que me desarrolles algún sistema, Google por política no lo hace. Lo que hace es elige partnerships o socios para que realicen estas tareas. En este caso, en Argentina eligió 4. Y le agregan un plus, digamos, para ganar. Exacto. No, el de profit no lleva nada a Google. Lo único que ellos ganan es que la gente adopta sus tecnologías. Y obviamente vos al meterte en Google Cloud le pagas a Google el uso de su tecnología, pero claro, el costo del desarrollo lo reciben las empresas que lo hacen, ¿sí? Y bueno, y eligió 4 empresas, de las cuales 2 que yo conozco son Globant, mi anterior empresa, y Lagash, que es la que estoy actualmente trabajando. Por lo cual ya estuvimos haciendo varios workshops, hubo presentaciones, yo ya estoy anotado para retirar una capacitación para arquitecto cloud, Entonces mañana incluso hay un evento que se llama Cloud On Board, que se hace en diferentes ciudades del mundo. Mañana le toca a Buenos Aires, se hace en Monumental, generalmente se hacen en estadios de fútbol grandes, y tengo sí, tengo entendido que van 1500 desarrolladores. Alta fiesta. Alta joda, se va a armar. Alta ahí, fiesta. Así mucha, que vida. Mucha seguridad van a tener que poner. Veremos qué pasa. Sí, sí. Mañana está programado el evento y nada, y vamos a ver qué onda. Pero generalmente los eventos de Google son bastante entretenidos, así que nada, y con eso es que le comentaba a Jota que me estoy volcando para ese lado también, porque incluso me comentaron de que la certificación es muy complicada, lo cual me genera un desafío, y que en Argentina existen 4 personas con certificaciones actualmente, por lo cual le daría un valor agregado a la empresa donde yo trabajo que yo certifique. Entonces son 4 empresas con las que Google está desembarcando. ¿Qué servicios en Argentina? No, lo que hace Google es hace acuerdos de partnerships con Cierto. Empresas para las cuales cualquier oportunidad de negocio que se le presente a Google, Google lo deja para alguna de estas empresas. Perfecto. Acá nos dejan una pregunta, sí. Tal vez un poco, no sé si estará bien formulada. Dice, ¿cuál es más potente o útil, .NET o no? Creo que no está bien encarada porque es más, depende del contexto en el que lo estás buscando aplicar. Pero, ¿qué opinas de Node? Tal vez ese es el camino correcto para la respuesta. Sí, Node me parece algo potencialmente muy bueno, pero es como casi siempre voy a decir, las tecnologías no siempre, nunca puedes agarrar una tecnología y decir que te sirve para todo, ¿sí? A mí me parece que Node es una tecnología que tiene su target, ¿sí? No te sirve para cualquier aplicación, son para aplicaciones específicas donde vas a sacar el mayor potencial, aplicaciones donde tengas que hacer, un proceso con NoSQL, un procesamiento de datos que sea más o menos, no te diría sencillo, pero capaz que procesas muchos datos y necesitas algo asíncrono. Sencillo para programar, asíncrono. ¿Estaría mal usarlo como stack base? No es que se rompe todo, es que no funciona, digamos, ahora es. No, pero no sería la decisión más inteligente. Claro. Ah, bien, bien, bien. Sí. Y bueno, hablando de decisiones inteligentes, Manuel, no te olvides que acá en The Big World recibimos cosas que nos quieras mandar ahí de Google para que podamos repartir acá en nuestro programa, ¿no? Para que podamos sortear. Como acciones. No es que te estamos mañando, pero... Bitcoin. Aceptamos acciones y Bitcoin. Tenemos billetera, tenemos una wallet Bitcoin. Pero, Manuel, a ver, sacándote un poco de la parte técnica, digamos, como la experiencia profesional, o sea, el jujeño que de repente está en Chicago y va y no hay un Luisinho, o sea, no podía pedir super pancho con queso. ¿Cuál fue, digamos, el golpe de realidad más duro que te diste estando en otro país, en otro lugar? No había yerba, no había dulce de leche. No había dulce de leche, claro. La gente es mucho más fría que acá. También tiene que ver con... obviamente tengo un aspecto latino, y depende de las ciudades, eso pesa más. ¿Pesa? ¿Sí? Pero pesa más el trato. ¿Te obligan a ceder el asiento en el... ¿Te tenés que sentar en el fondo? No, pero la reacción es diferente. Incluso pasa acá en Argentina. Así que no nos sorprendamos. ¿Sí? Igual, de todas maneras, lo más difícil, por decirlo, era encontrarme solo en algún momento. La ¿sí? soledad. La soledad de estar en... Me pasa seguido cuando cambio de ciudad. Comenzar a conocer gente. Comenzar a tener... Podemos contactarla con Verbán, que fue nuestra invitada anterior. Claro, está... ¿en qué parte está ella? Ella está en Las Vegas y ahora Manu está en Buenos Aires. Pues así es otra... así, The Big World, Over the World. Por está todo bien, mundo. Así somos. Internacional. Bueno, Manuel, volvamos a la tecnología y queremos como una conclusión que le diga a nuestros oyentes, que en su gran mayoría son geek y muchos emprendedores y ganas de conocer. ¿Cuál sería o qué tendrían que hacer si quieren estar ahora, no sé, dentro de 5 años, donde estás vos? Primero y principal, ponerle mucho esfuerzo al inglés. A mí me tocó, cuando quise cambiar una empresa grande, tomar entrevistas. Yo estudié mucho inglés cuando era chico, pero nunca lo hablaba. Y las empresas me decían, qué lástima, tu perfil está perfecto, pero necesitamos tu inglés. por lo cual agarré y me tomé un tiempo, perfeccioné el inglés y tomé las entrevistas de nuevo. Y no es algo que se aprende en una semana, así que hay que hacerlo con tiempo. No, exactamente. Y nada, eso es o sea, sabes inglés, sabes informática, trabajo no te va a faltar en ningún lugar del mundo. Y la otra es que tienen que ser, la tecnología avanza muchísimo, lo que te enseñan en la facultad no es lo necesario, es más, es lo mínimo. Sí, obviamente te sirve muchísimo cuando está en algunos puntos, pero tienes que ser muy proactivo, tienes que comenzar a leer sobre nuevas tecnologías, tienes que hacer pruebas de concepto, estar todo el momento leyendo sobre qué va a salir, porque de acá a un año lo que capaz que esforzaste el 100% de tu vida queda deprecado. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, porque en el programa anterior tuvimos una cierta discusión respecto a la parte académica de la formación de los informáticos, y queríamos preguntarte si tuviste alguna formación académica, completaste algún nivel de estudio, no te qué opinas. Cuenta. O abriste los ojos, digamos. Como mucho abrimos los ojos antes. Hay que abrir los ojos después, chicos. No antes. Sí. No, me queda un año para recibirme ingeniero y bueno, me salió la oportunidad de irme a trabajar a una empresa en Tucumán y ahí fue cuando abandoné los estudios. De todas maneras, no sé si saben, en Estados Unidos cuando hacen un pedido de un open position, generalmente dicen, te dicen con título de ciencias en la computación o experiencia equivalente. Porque hay dos temas actualmente con el mundo de la informática. Primero, que las empresas, las universidades no logran recibir la cantidad suficiente de oferta de trabajo que existe en el momento. Y el otro tema es que la experiencia muchas veces vale más que el título, en muchos de los casos. No digo en todos, pero en muchos sí. Entonces, no sé si te diría estar de acuerdo en que no estudie o que salgan directamente a trabajar y a autogestionarse. Pero una gran parte es ser autodidacta. ¿Sí? Y no estoy de acuerdo con exigir una matriculación para ejercer, porque como Jota sabe, conocemos a mucha gente que es muy buena en lo que hace y no está recibida o no le interesa matricularse. O no se y baña. Es por eso no va a ser... y no se baña, y no por eso va a ser peor o mejor que otros. Simplemente sabe más y puede más. Buenísimo, acá nos preguntan por el chat. Nos preguntan por el chat, ¿cuánto tiempo te tomó perfeccionarte en inglés? Ahí yo creo que es muy subjetivo, porque hay gente que el idioma le es muy fácil y hay gente que le cuesta muchísimo. Claro, le cuesta hablar por ahí. Mira, yo estudié por lo menos 6 años en Jujuy, en Chaucer Institute, como le dicen. Pero ahí estudiaba inglés británico y era solamente escrito y hablado, y escrito y leído. Hasta puedo leer en inglés antiguo, pero hablado no veíamos mucho, no había mucho de eso. Entonces, con esa base, yo cuando quise cambiar, me inscribí en un curso de idiomas en Los Ángeles. Y me fui 3 meses a Los Ángeles para sacar fluidez en mi hablar. ¡Qué buen curso! Curso intensivo. Acá, chicos, la mejor forma de aprender es tirarse el auto. Si sobreviví, bien, digo. Ya sabes. O cualquier cosa, digo. No, a ver, tiempo no hay tiempo, simplemente es práctica. Mira, conozco mucha gente que aprende inglés simplemente viendo series o películas con subtítulos en inglés. Y se ponen en la cabeza de practicar y estudian algún curso online. Los juegos también. Se conectan a eso te iba a decir, a canales de juegos en donde hablan todo en inglés y estás esforzado a aprender a hablar en inglés. En mi caso, cuando era chico, los juegos no venían con subtítulos, ni manual, ni opción. Venía todo en inglés. Y decimos, si querías jugar un juego de puzzle, olvídate. No era un diccionario, no era suficiente, digamos, tenías que entender lo que estabas haciendo. O sea que... Sí. Sí, Manuel. Perdón. No, decía que eso es así. Hay muchos caminos para aprender inglés. Yo elegí ese, pero, por ejemplo, involucrarte en comunidades de habla inglés, es una oportunidad. Puedes tomar cursos personales, puedes formar grupos con alguno que sepa inglés y formar grupos con otras personas amigas tuyas. Yo estoy en un grupo también de Couchsurfing, que no sé si conocen, pero se trata de que vos habilitas un lugar para que la gente extranjera se hospede. Y puedes hacerlo al contrario. Y también ahí no te queda otra que hablar en inglés. ¿Se puede decir que es un macritip para aprender inglés? ¿Aprende inglés y gane dinero? Claro, algo así. Y ganas amistades. Claro, muy bien ahí. Manuel, vos sabés que los tiempos de la radio son... malévolos. Son malévolos, tiranos. Te agradecemos por la conversación que tuvimos, más que entrevista. Saber que el micrófono está abierto, porque por ahí hay unas cosas que no llegan a Jujuy, y The Beat World está en el objetivo de comunicar eso. Y bueno, gracias por la experiencia. Esperemos que nos sigas escuchando. Recomendar a todos sus amigos que nos escuchen. Sí, seguro. Así que bueno, gracias, Manu. Te vamos dejando ahí con una despedida capaz de David, que es el más interesado porque es el desarrollador del grupo. Así que es de tu equipo. Sí, no hay problema. Igual, gracias a ustedes por la invitación. Desarrolladores. Desarrolladores son los mejores. Está muy bueno. Los sistemas son los peores. Escuché los cuatro programas anteriores y me gustó mucho cómo encaran el programa. Ah, muy bien, gracias. Gracias, más bien, bien. Ahí, para bien. Juntarnos a tomar cerveza, entonces es una buena crítica. Claro. ya estaré por Jujuy algún día y veremos. Sí, sí, tenemos tribuna, tenemos tribuna. Estás invitado a la tribuna acá de The Big World. La entrada buenísimo. Es cerveza a voluntad. Genial. Dale, gracias, Manu, te dejamos y bueno, sabés que está el micrófono abierto y contactarnos con gente que por ahí, capaz que otros argentinos o jujeños que tienen algunas experiencias que las podamos compartir y que nuestra audiencia se anime, que es una de las ideas de The Beat World. Gracias, Manu, por escucharnos y por la entrevista. Dale. Suerte, dale. Y nos echamos hablando. Chao, Manu. Chao. Bueno, ahí lo estábamos dejando un poco a Manuel Coca, que contaba su experiencia. O sea, genial, ¿no? Viajó por el mundo. Inglés es importante. Vamos aprendiendo que, primero, hay que ser autodidacta, proactivo, de toda la gente que estamos entrevistando. Y para aprender inglés hay que irse a Los Ángeles. Hay que ser Los Ángeles 3 meses. Mínimo, digo. Mínimo. Así que bueno. a Los Ángeles. Pero bueno. Miami. Bueno, para no, poder, pero quería decir Miami, chicos. Miami, así. Miami. Así que bueno, ahí lo conocieron al Manu Coca, al X Manu, arquitecto de software en una gran empresa. No vamos a decir el nombre de la empresa, pero todavía no nos dio ningún patrocinio. Todavía. Obviamente. Todavía. Recuerda que tenemos nuestro sorteo el día de hoy. ¿Qué es el sorteo? Nótense, tenemos un chop birrero que es de Big World, de la mano de la gente cordial de Sublime, Estampa Tu Imagen. Que Sublime, Estampa Tu Imagen. Hacen gorras, siempre estuvieron de la mano del software libre, hacen remeras. Hacen remeras, tazas, los mousepads. Tiene una muy interesante, así que, y obviamente que si dicen que van de parte del programa van a tener un descuento, amigo. Saludos para Andrea. Abel y Brenda, que están ahí, que nos dan una mano. Más Brenda, me parece que Abel es el promotor. ¿Viste el promotor, el flaco? Así que bueno, vamos a hacer que la... ¿Quito pizza? Vamos a hacer que la música nos vuelva a llevar a ese lugar del arte, señor de las consolas. Viene Elevación, un buen tema que escuchamos para elevar. Para elevar. Es la banda Poseidótica, es una banda de rock argentina. Muy buena, recomendada para programar o para estar en la computadora, porque es una banda de rock instrumental. Se viene de Elevación. Thank you. Bien, volvemos con The Beat World. Un poco romántico, venía el tema. Parece que no estaba escuchando el programa. Venía romántico. O puede ser que te parezca romántico. Me parece romántico. ¡Sin vergüenza! ¿Qué será, heavy? Así que, bueno, recuerden que lo estamos anotando, ya son 14 los anotados, nos están diciendo acá la gente de la producción. Recuerden que se pueden anotar bajando la aplicación de Google Play, la molotov.com, se van anotando, nos dicen ahí un nombre y las tres últimas del documento. ¿Cuánto ya anotó? 14, 15. ¿Qué pasa que no vendo? Así que bueno, recuerden que se pueden anotar ahí y ganarse su tarro birrero. El oficial de Beat World. O sea, es mucho glamour para esa cerveza. Así que bueno, cuando iniciamos el programa estábamos hablando de el radioteatro. Bien, y como este es un programa de geek para geek, vamos a pasar una obra radioteatral. Sí. Podemos decir lo que queramos. Nada. Así que, bueno, vamos a pasar. Se trata de un hacker haciendo la parodia a una serie de televisión que se llama El Hacker. 2001. Con este hombre que manejaba. En algún momento manejó un taxi esta persona. Sí, ¿no? Puede ser. ¿Manejó un taxi? Tiene la cara de tachista. Tiene cara de tachero. ¿Tachista? ¿Tachista? Tiene menos que jerga, vago. Es que el tachista es el que maneja el tacho. Ah. Depende, si sos copado, no es un taxi, es un tacho. Ah. Y si tenés onda, te tomas un remo. Oh. No un remis. En serio, eso aprendí en la calle últimamente. ¿Qué calle andaba? ¿Qué? ¿Qué calle? A sopar. En esas calles difíciles. Bueno, volviendo al radio teatro. Vamos a escuchar la vida, la historia de Próspero y cómo. Recuerden, esta es una parodia a la serie original de Carlín. Carlín Calvo, de El Hacker. Y la vamos a pasar, o quizás un episodio cada programa. Sí, porque son episodios cortitos, no entre 6 y 7 minutos. Así que, como para que compartan. Son muy buenos. Son muy buenos. Como para que digan algún clave, no. No, está muy bueno, así que vamos a escuchar el primer episodio de las aventuras de Próspero, el hacker. En el año 2000, Dante Gnecco trabajaba como asesor en una importante empresa de seguridad informática. Tras días enteros frente a la computadora, descubrió un millonario fraude en la industria del software. Pero justo en el momento en que estaba por denunciarlos, los malos atentaron contra su vida. Por suerte para él, pero por desgracia para todos nosotros, Dante Gnecco sobrevivió gracias a una ayuda inesperada. Hoy, bajo el nickname de Próspero, saldrá a buscar venganza como el hacker. ¿Dónde estoy? Tranquilo, pibe. Ya estás a salvo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Te encontré tirado después de la explosión del edificio y te traje mi humilde casa de chapas. Estuviste inconsciente 2 días. Ahora empiezo a recordar, sí. Tengo como flashes de lo que pasó. La información en la computadora, una explosión. Yo acostado en esta cama boca abajo. Vos con un pan de manteca y la mano en la bragueta. Bueno, sí. La cosa es que estás bien. ¿Cómo es tu nombre, hijo? Podés llamarme Próspero. Tengo que vengarme de esos malandrines. Voy a quedarme en la clandestinidad hasta que lo consiga, sí. Pero, ¿qué puedes hacer para vengarte? Si tan solo tuviera una computadora. ¿Una como esta? Increíble. Pero es algo que no entiendo. ¿Cómo un leyera como vos tiene una computadora multimedia? Bueno, agujeros del guión. A ver, déjamelo ver bien. Sí, es justo lo que necesitaba. ¿Sí? Claro, es una computadora Panahazer que me va a servir para llevar a cabo mi plan. ¿Qué plan? Ya te dije, vengarme de esos malhechores. Y para eso necesito un ejército de boludos que hagan lo que yo no puedo, que vayan a donde los guíe, en fin, que sean mi mano izquierda. ¿No será la derecha? No, soy zurdo. ¿Sabés dónde puedo sacar hackers jóvenes super fallos y que se vistan simil Matrix? Por supuesto, eso se consigue en cualquier lado. Vení conmigo. ¿Por qué hablas como yo? No sé. En 5 minutos, Próspero ya había conseguido 2 lugartenientes. Los jóvenes eran verdaderas computadoras humanas, cerebros entrenados para descifrar los códigos secretos de las más altas organizaciones gubernamentales. Brillantes mentes que a cada momento mostraban sus coeficientes intelectuales, capaces de opacar al mismísimo Einstein. ¿Qué, Nicolás, hermano de Gastón Paul? Se me trabó una hoja en la impresora. Es que tenés que sacar el envoltorio de la resma, Nahuel. Va, creo. No estoy seguro. ¡Próspero, próspero! Atención, hackers. Dejen esa impresora... Panaheiser Deluxe. La misión es la siguiente. Tienen que infiltrarse en la compañía de los malitos y sacar los 80.000 archivos que me pertenecen y que están en sus bases de datos. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Miren, yo les voy a ir dando indicaciones a través de estas mini radios. Yo voy a ser como sus ojos, porque voy a ir viendo todo el recorrido que hagan. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¿Cómo nos puedes guiar cuando vamos por la calle? ¿Qué tenés? ¿Cámaras en los autos, en los aviones? No preguntes más, que la historia está llena de agujeros. Hacé lo que te dice Próspero. Yo desde mi central les voy a ir marcando el camino para... Eso ya no había en Misión Imposible 1 y mejor hecho cuando John Boyd agarraba... ¡Cállate, pendejo! Cuando lleguen a las computadoras van a encontrar la base de datos sobre software más grande del mundo. Bájenla a estos dos disquetes de 3.5 y tráiganla. Entendido. Pero en estos dos disquetes solamente... ¡Vayan, carajo! ¡Dejen de preguntar! Nicolás y Nahuel se subieron a un auto y abandonaron el escondite de Próspero. Ninguno de los dos sabía en dónde quedaba la malvada compañía de software. Pero gracias a las indicaciones de... el hacker, en menos de media hora estaban en la puerta de un enorme edificio. Ahí descubrieron... que un guardia gigantesco custodiaba la entrada. Sin mucha idea de cómo librarse de él, los dos jóvenes pidieron instrucciones. Che, profe, ¿no me escuchás? ¿Qué pasa, Nahuel? Hay problemas, el guardia es re grandote y está armado hasta los dientes. Sí, tiene dos pistolas, una granada. ¿Dijiste una granada? Sí. Muchachos, háganse a un lado. Me voy a infiltrar en la granada gracias a esto del internet. Listo, entren. ¿Y a dónde vamos ahora? Caminen hacia la izquierda. Muy bien, ahora vayan para la derecha. Y ahora caminen otra vez para la izquierda. Che, Próspero, ya pasamos como 10 veces por acá. Que estirando es mucho decorado. Fíjense, allá al fondo está la computadora donde tienen que sacar los archivos. ¡Wow! Esta máquina es impresionante. Y claro, Nahuel, si es una... Panaheiser en tres cuotas sin interés de 400 pesos. Bájenme la información que les pedí, salgan cuanto antes. Entendido. ¡Vamos, vamos! ¡Que se falta poco! ¡Hackers, cuidado! ¿Qué pasa? Lo descubrieron, el edificio está lleno de guardias re enojado. ¡Uy! ¡Tenemos que ir lo más rápidamente posible! Muchachos, agarren ese cable de fibra óptica que está por allá. Los voy a teletransportar hasta acá por email. ¡Como en Matrix, pero mal! ¡Agárrense, agárrense! ¡Wow! Bienvenidos a casa de este linchera. ¡No lo puedo creer! ¡Viajamos a través de la internet! Muy bien, hackers. ¿Tienen información? ¡Sí, acá está, Próspero! Perfecto, linchera. Chequea si es correcta. A ver... Sí, muy bien. ¡Excelente! ¡Está todo! Lo logramos. La primera misión ha sido todo un éxito. No sé, hay muchas cosas que no me cierran. Está todo medio traído de los pelos, ¿no? No te preocupes. Traído de los pelos o no, en el canal que estamos nunca van a dejar que midamos menos de 18 puntos. Hackers, tienen la tarde libre, pero no se descuiden. En cualquier momento, lo vuelvo a llamar. La primera misión había sido un éxito rotundo. Nahuel y el hermano de Gastón Paul se abandonaron el escondite. Pero Próspero se quedó en la clandestinidad junto al linchera analizando toda la información recibida. En su mente solo había una idea. La venganza. Una venganza que haría arrepentirse a todos los truhanes que osaron meterse en la vida de... el hacker. Muy bien, ahí está Próspero y en su primer capítulo es de aventura. Es muy bueno el hacker Próspero. Y bueno, un poco para que vean que eso es lo que la gente piensa. Eso la gente piensa que hace un hacker. Vamos a iniciar nuestro bloque número 3. ¿Quién no quisiera ser Próspero? Sí, cómo se metió la granada fue genial. Cómo se metió la granada creo que marcó un antes y después de Próspero. Así que bueno, este va a ser el hacker que nos va a acompañar en The Big World hasta que termine la primera temporada. Es muy bueno. Es muy bueno. Que no lo entiende, pero es muy gracioso. Así que vamos a arrancar el bloque número 3 hablando de las recomendaciones. El relator es Pergolini. Yo también pensé lo mismo. No, claro, es que Parodia se burla de todos, de todo. Ah, bien. Por eso que Próspero habla como Pucho de ojitos. Que es así como un tanguero, un porteño. ¿Qué? ¿Tenés pobre? Claro. Me meto la granada. No. Así que bueno, ahí estaba Próspero. Hablemos de Bitworld. Queremos que tu informática sea feliz. Así que te vamos a recomendar plugins, aplicaciones y algunos pequeños tips. ¿Son los de Bitworld tips? De Bitworld tips. Así que vamos Vamos a empezar. A ver, el hombre de las consolas que estaba fascinado con un plugin de Firefox, del navegador web. Contanos. Ah, estamos hablando de Firefox Containers. Está habilitado, creo que de la versión 56. No, 58 de Firefox. Y bueno, la gran ventaja de Firefox Container es que te permite hacer eso, hacer que levantar una página web en un contenedor aislado. Así que, por ejemplo, para que vean una idea de las posibilidades que nos da Firefox Container, puedes levantar en un contenedor una cuenta de Facebook y en el otro contenedor otra cuenta de Facebook. Entonces podríamos tener el mismo navegador, dos pestañas con dos cuentas de Facebook, o las que queramos. Tal cual, y la gran diferencia, por ejemplo, ventaja que te da que, bueno, evita que Facebook empiece a rastrear tu navegación, viste que por ejemplo estás navegando en Mercado Libre o ves una zapatilla y ya te aparece la publicidad en Facebook. Bueno, a mí me parecía antes, funcionaba eso. Y bueno, evitar con Firefox Container evitaría que ese sitio examine o vea tu tráfico en otras pestañas. O sea, que se meta como en tu navegación. Lo hacen, digamos, ¿no? Si no tenés Firefox Container, lo hace, digamos. Está bueno, lo bajan desde Firefox. Ahí incluso para Facebook hay una opción, digamos, Facebook Container. O sea, no hace falta que te bajes todo el Firefox Container, te bajas Facebook Container y ya tu Facebook se empieza a funcionar, digamos, en un contenedor. Claro, en un contenedor aparte. Bueno, hablando de los plugins de Firefox, porque Firefox tiene un montón de cosas, un plugin que yo utilizo es para basta de publicidad. Ublocking Origin. ¿Por qué no Adblock? Porque No sé por qué no, digamos, quizás, desde mi punto de vista. Ublocking está totalmente integrado con lo que fue Quantum. Pues salió y fue como el Ublocking, el bloqueador por defecto de Firefox. Pero que lo tenía por lo menos más tagueado ahí y estuvo funcionando para mí bastante bien. No, yo creo que, ¿por qué usaría Ublocking y no Adblock? Porque viene integrado. Es decir, el desarrollo de un blocking es a la misma vez que el desarrollo de Firefox, es la misma gente. Entonces, tienen algo integrado y creo que en cuanto a performance, por lo menos de RAM y eso, un blocking Origin va como trompada. Yo lo utilizo, el que no lo utilice se lo recomiendo que vaya, puede probar, puede tener un container de alguna página web, por ejemplo, de estas de noticias. Sí, sí. Y pone en uno lo activa con un blocking y el otro con Adblock. Por defecto, otra cosa que me dije, cuando instalas el Firefox Container, lo que te hace es principalmente te brinda cuatro contenedores por defecto. Te brinda así un contenedor de casa, un contenedor para que abras tus páginas de banco, un contenedor para que, bueno, tengas redes sociales, un contenedor para que busques sitios de compras. Todo para evitar justamente esta filtración, este abuso en la parte de lo que es publicidad, básicamente. Y Firefox tiene, buscando los plugins y todo esto, tiene una competencia anual que es los Plugin Challengers, que básicamente se desarrollan plugins, la gente lo va probando, vos podés ir dando tu puntuación, y de eso saca el top 3, los 3 mejores plugins del año de Firefox. Entonces, bueno, entre estos 3 está Firefox Container, Ublocking Origin y uno de que ahora ya está integrado en Firefox, pero en ese entonces no estaba, que es un tema oscuro. Ya también estaba por decir algo. ¿Cuál es? No tenía notado cuál es. ¿Lo tenés instalado? No, tenía instalado hasta que se actualizó Firefox, me lo sacó, me dijo, ya vas a necesitar esto. Disculpa, creo que ya no vas a necesitar. Disculpa, me parece que esto tenés al pedo como otras cosas, como la caminadora, la bicicleta, ¿viste? Esas cosas que uno tiene el pedo. Native Dark se llama. Ah, bien, porque siempre hay un... Todos tienen un dark theme, pero nunca es perfecto. O sea, estás en una web, estás de 10, pasas a otra y se te... No sé qué cómo la estructura en la web, pero se te ve todo negro, entonces lo tenés que desactivar para poder verla. Entonces tenés que estar como que yendo, volviendo, sacando, poniendo en un bar. Sí. Pero este viene, ahora es nativo, bueno, debe ser en los 3 del 2017, porque el 2018 todavía no terminó. Y bueno, sigamos con aplicaciones que le puede servir a la gente. Bueno, para no ir más, si no, estuvimos hablando solamente de Firefox, pero la gente también usa otros navegadores. Y ADB Blocker también está con Chrome y no sé si está Ublocking Origin. No sé. Chrome usa ADB Blocker. Claro, Adblock y sí. Adblock Plus, no sé cómo se llama ahora. Pero me gusta ese y Opera tiene su propio bloqueador de propaganda. Igual, Por ejemplo, uno de los grandes beneficios de tener activado tu bloqueador de propaganda es, por ejemplo, consumir YouTube y no tener publicidad. Por eso, ahí sigo con esto de las aplicaciones. De YouTube sin publicidad. Hay gente que al día de hoy, 2018, sigue... apretando el saltar, claro. Esperando los 5 segundos. Para... los cinco segundos. Esto se reproducía durante 20. Por Dios, hermano. Y una vez usé Facebook, va a YouTube sin publicidad. Y no solamente hay publicidad al principio, sino en el medio de todos los. Sí, por lo menos tiene la decencia de marcártelo como unos checkpoints. Se viene. Una horda. Una horda zombie. Pero bueno, hablando de esto del no publicidad en YouTube, mucha gente utiliza el celular actualmente para escuchar música por YouTube. Sí. YouTube no te permite en celulares minimizar la pantalla, es decir, pasarla a segundo plano. Eso es un garrón. Ese es un garrón. Para ya sé por dónde viene esta pregunta, pero antes de entrar por ahí, otra para escuchar música con Adblock, también puedes escuchar música de Spotify y no tener las pautas, digamos. La pauta, o sea que tendrías un Spotify Premium solamente instalando un plugin. No es Premium, porque el Premium te deja descargarlo, tener mejores calidades. Puedes elegir la canción. Desde la web, por lo menos, puedes elegir canciones y escuchar un buen rato de Spotify sin que la minita te tire la publicidad. Bueno, no, hablamos de Spotify porque no está pagando pauta, así que... Claro, basta. Bueno, y hablando esto de YouTube y sin el tema de la publicidad, en los celulares Android existe una aplicación que se llama... New Pipe, que está en el repositorio de aplicaciones libres FDroid. Sí, también tiene un sitio oficial, está publicado el código en GitHub. Si entran al sitio oficial, bueno, como dice Jota, la aplicación se la pueden descargar de FDroid, que es un repositorio de aplicaciones software libre para plataformas Android. Entonces, instalando New Pipe, tienen la posibilidad, primero, de pasar a segundo plano la aplicación, es decir, minimizarla, y poder seguir escuchando YouTube en el celular mientras hacen otras cosas, sin necesidad de dividir la pantalla o hacer split o esas cosas que la gente ha inventado. Un gran ahorro de batería. También porque te ahorra el tema en el video. Después también tiene la capacidad de descargar la música que estamos escuchando con un botón muy sencillo. Lo puedes bajar en calidad, bajar solo el audio en ciertas calidades, el video y audio en otras calidades. Y es software libre, funciona muy bien. Así que NewPipe creo que es la solución para esa gente que utiliza YouTube para escuchar música en el celular. Sí, y bueno, y también puedes ver videos porque tiene la versión pop-up. Claro. Con la versión pop-up, por más que tu teléfono no sea de los que se hacen dos aplicaciones al mismo tiempo, viste que tenés un marshmallow para arriba para poder dividir dos aplicaciones. Chetazo, digamos. Con NewPipe puedes lanzar una aplicación en modo pop-up y no necesitas root ni nada, digamos. Claro, no estás administrador de tu celular. Bueno. Puedes estar chateando ahí en Telegram y te está flotando el video. Claro, papá, ves una ventana que flota. Te dura 3 minutos la batería, pero pero, bueno, pero lo pone ahí, pero digamos. Lo puedes poner ahí. Claro, podrías estar escuchando por ahí, no sé, algo en YouTube Live y estar chateando sobre eso que estás escuchando. Qué fantástico. ¿No? Hablando de YouTube, teníamos una web, ¿no? No nosotros, pero había una web para ver lo que es YouTube sin entrar al sitio oficial. ¿Está ahí? Sí, estuvimos hablando durante la semana. Lo que pasa es que, aunque ustedes no crean, este programa durante 7 días se va desarrollando y lo vamos produciendo, vamos hablando con los sponsors, vamos también... Con Google para ver si podemos mencionarlo. Amazon, a ver si nos, claro, pasa... Sobre todo, bueno, hay que programar esto y hay bueno, ¿a qué nos referimos con acceder a YouTube sin pasar por YouTube? Es esto que volvemos un poco a hablar de cómo las grandes empresas están viendo cómo navegás, qué haces, qué no haces. Esto es un tema. Entonces, es el Hooktube. O Hooktube, que vendría a ser... La cosa es que es una web que te permite acceder al contenido de YouTube, te permite listar los videos, reproducir, ver otros. Todo sin la interfaz de lo que es la web de YouTube. Y te permite descargarlos, no te come la publicidad... Sí, tal cual, es como YouTube limpio. Claro, entonces, es como una web que le saca todo lo que no es contenido, digamos. Claro, y más. Y te permite descargar. Y es más, la aplicación, o sea, la página se llama Hook de Gancho. Ah, Hooktube. Hook, H-O-K, en vez de U, de tu información, claro. YouTube, es Hooktube, o sea, es como. Vendría a ser. No lo puedo expresar. los dos nombres son muy representativos, ¿eh? You, tú y el otro es Hook. O sea, Tomá esta. Así que bueno, eso también te hace tu informática más feliz. Y son esas pequeñas aplicaciones que cambian la vida de los seres humanos. Aunque no crean, hay mucha gente que utiliza, además de las redes sociales y su mensajería, YouTube como aplicación principal de uso. Entonces, utilizando NewPipe, te vas a ahorrar los anuncios. Batería. Vas a ahorrar batería, vas a poner en segundo plano, podés descargar, o sea, instalás NewPipe. Es la otra mitad de YouTube que falta, digamos. Claro, es lo que le falta y lo que no le conviene tener a YouTube. Claro. Pues seguramente los desarrolladores de YouTube lo pueden hacer, pero no les conviene. Porque ellos, ¿qué ven? Sí, recursos no les falta. Publicidad. Entonces no pueden ser. Como dice Mark Zuckerberg, publicidad. Claro, se dedican a la publicidad, nada que ver con los datos de los usuarios. Y bueno, capaz que es el puntapié inicial para cuando empecemos nuestro otro bloque, que vamos a hablar de la política de seguridad, el registro de los datos personales de todos los usuarios del mundo. Sí, ese es un tema que, como habrán visto, uno de nuestros pilares de The Bitword es cuidar al usuario en su libertad, su privacidad y, bueno, y en los derechos humanos que tiene. Recuerden que es uno de los derechos humanos. Así que, bueno, esas son más o menos algunas de las aplicaciones. Sí, se van a venir seguramente más. Esperemos tener más tips. Claro, la idea es no hablar de, por ahí, software muy específico de lo que hacemos, sino algo que solucione la vida de la gente. Porque por ahí el informático... Gente geek. Claro, a los geek. Que por ahí uno conoce estas herramientas o por ahí conoce a alguien que conoce y te va como diciendo, ¿probaste NewPipe? No, y a ver... O te escriben, yo tengo un amigo que me preguntó a las 2 de la mañana, sí, ¿cómo era la aplicación esa? Y bueno, por suerte yo estaba despierto. O sea, estaba tomando cerveza. Y le dije, bueno, es así, esa. Y bueno, empezamos esto de que realmente es una gran aplicación. Una gran aplicación resuelve un montón de cosas. O sea, F-Droid, el repositorio F-Droid tiene un montón de estas aplicaciones, un montón de aplicaciones open source. No son software libre completamente todas, pero son todas open source. Así que bueno, instalen NewPipe, instalen Firefox Container, uBlock en Origin, y bueno, y un poco vamos a ver tirando en estos tips. Y paguen Spotify, no sean ratones, chicos. 50 pesos, por favor. Ya no se paga. Yo descargo mis propios flags. Claro. Así que vamos a hacer que uno de esos flags del hombre de las consolas nos lleve a una pausa para después encarar nuestro último bloque. Sí, tengo un flag vinilo. ¿Un flag vinilo? Esto es un tema pedido también por la audiencia. Ah, muy bien. Se viene ahí. Pero antes que nos vamos a la pausa, ya, ¿cuántos son los participantes? 15. Epa, ¿qué pasa que no vendo? ¿Quién da más? ¿Hasta tú pediste 15? ¿Cuánto pedí ahora? Ahora pido 17. Para no pedir mucho, ¿viste? ¿Para ganar? Claro, la cantidad de gente que participa sube menos que el dólar. Entonces, no. Más. Queremos más. Queremos más, no sé. Que quiero más gente. Quería dólar. También. Pero ahora no, todos se quieren pegar un tiro en la bola por no haber comprado dólares, ¿no? Sí, bueno, igual. Eso, chicos, ¿sabes por qué es culpa? Porque uno no aceita sus contactos con el gobierno, entonces no tiene información privilegiada. Claro, sobre de primera mano. Claro, no todos somos Johnson & Johnson que podemos millones de dólares. Lo bueno es que la gente pobre no tenemos problema con el dinero, así que... No, según la gente dice, no llegamos ni a la universidad. Ah, claro, es verdad. ¿Para qué, digamos? ¿Para qué? Bueno, hagamos que la música nos lleve... A la última pausa de nuestro programito. Sí, va a sonar China Girl de David Bowie. Girl, I hear hearts beating Las mujeres abortamos, las personas gestantes abortamos. Las actrices. Actrices. Actrices. Actrices. Actrices. Actrices. Jujeñas, abortamos y exigimos este derecho. No podemos callar algo que hace a la soberanía de nuestros territorios, nuestras cuerpos. Que son, además de casa de miles de historias, el instrumento expresivo, canal que construye verdad en los escenarios. Que narra los mundos, que quiere narrar nuestro mundo, que nos narra en toda época. Nuestro oficio implica necesariamente la liberación y la soberanía sobre una cuerpa que desea, acciona y reacciona. es una antena que se trama entre cuerpos y cuerpas con fines políticos, desnaturalizar realidades, hacer foco en los vínculos, producir reflexión con y desde lesotres. Abordamos el Jujuy en Argentina y en el mundo. Y por fuera de las geografías impuestas por el patriarcado. Damos batallas con nuestras cuerpas en los escenarios, escuelas, calles, plazas, centros culturales, sets de filmación, hospitales, congresos y camas. No poder decidir sobre nuestras cuerpas, indisolubles vehículos de nuestros proyectos de vida, nos convierte en ciudadanos de segunda, a nosotras y a toda persona con capacidad de gestar. Para el patriarcado fuimos las locas y las putas por querer habitar la escena. Ahora lo somos por no querer la maternidad obligatoria. Por querer roles decisivos en las ficciones y en las tramas de nuestras vidas. Por decidir. Por decir. Por habitarnos total y definitivamente. Tengo en mí todas las historias del mundo. Tengo en mi boca la voz de mujeres y personas gestantes. Tengo un derecho en el puño y no voy a retroceder. Porque construimos ficción para transformar la realidad. Actrices jujeñas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, convocando a la marcha Ni Una Menos del día 4 de junio en Plaza Belgrano a horas 17, bajo las consignas: Ni Una Menos por aborto clandestino o inseguro, ni una presa más por abortar, ni una niña más obligada a parir. Bueno, volvemos a nuestro último bloque. El bloque vamos... Recuerden que ahí pasamos la tanda de mañana, la marcha, Ni Una Menos, en la plaza a las 5 de la tarde. Volvimos a nuestro bloque y vamos a hablar de políticas de seguridad y los registros de los datos de las personas. Y vamos a hablar cuál es la normativa en Argentina, porque, a ver, para quienes por ahí no conocen, existe una ley de la protección de datos personales. Los datos personales son tu nombre, apellido, DNI, fotos tuyas, grabaciones tuyas, bases de datos, información que tienen, por ejemplo, empresas financieras, bancos, o tu mismo empleador con tus datos de lo que, bueno, básicamente quién sos. Entonces, en Argentina existe la ley que protege los datos personales, es la ley 25.326. Creo que, no sé para qué tienen número la ley. ¿Qué le va a poner nombre? Claro. ¿Es su ¿Juan? ID? ¿Juan? La ley Juan. La ley Juan Pérez, esta podría ser la ley de protección de datos personales. Sí, le dan un nombre clave. Claro, pues, ¿sí? Cuando es muy polémico. Digo. Como cuando es muy polémico. Bueno, esta es la ley de la protección de datos personales. Es polémico. Esto está bajo la tutela, se podría decir. Tiene codename, digo. Tiene un codename. Esto está bajo nuestra justicia, en lo que se denomina como la Dirección de Protección de Datos Personales. Y quiere decir que. Algunas cosas que como geek tendremos que saber en cuanto desarrollamos o hacemos aplicaciones. Primero, todas las bases de datos tienen que estar registradas. Si uno va a guardar información de usuarios, como Radio Tool, tiene que tener su base de datos registrada. Ahora, cualquier persona... ¿Registrada en dónde? En la Dirección de Protección de Datos Personales de la República Argentina. Bien. Es un trámite que se hace online. Muy bien, así que ya saben. Como para que después venga... ¿Alguna disposición del gobierno? No. ¿Para qué vamos a registrar la base de datos? Porque cualquier persona, cualquier argentino... Porque venga el FBI. No, el FBI hasta ahora no. Hasta ahora están firmando ahí. Hasta ahora sí, boludo. Pero a ver, el registrar la base de datos no significa registrar la información dentro de la base de datos. ¿Dónde están los servidores, por empezar? No, es registrar la base de datos. Decir que tengo. Claro, tengo la base de datos, se llama Radio Tool, que tiene de nuestros usuarios el nombre, el nickname, el correo, y se utiliza para estas cosas. Para bien. Publicidad, para bien. Radio online. No registrar la información dentro de la base. Bien. Entonces, uno desarrolla una base de datos, empieza a registrar datos. Como para que después puedan venir y pedirla. ¡Ay, la risa! Ahí viene, por ahí viene. Como argentinos estamos en el derecho de pedir que borren nuestros datos de las bases de datos. Cierto. Entonces, por ejemplo, si vos no querés que de repente cambiaste de empresa de telefonía celular y querés que tu empresa vieja deje de tener tus datos, haces un formulario en la dirección de datos personales y ellos se encargan de que borren los datos. Ah. Eso es el ideal. El ideal de todo esto, de las leyes, de lo que tiene que suceder. Eso es en Argentina. En Argentina. Sí, sí, tienen un periodo incluso en el cual están obligados. Y no podés... podés hacer para que te lo borren, tienen un periodo para borrarlo y también podés consultar si es que te están guardando datos tuyos. Exactamente. Por ejemplo, yo no sé... A mí me llaman de bancos, poner. Y yo jamás le di ningún número a ningún banco. Entonces, en su momento, y me llamaron. Entonces, yo podría... No me importaba, digamos. Pero podría haber llamado. Pasa muchas veces eso, digamos. Claro. No importa. Es que muchas veces no ejercemos nuestros derechos porque creemos que no son importantes. No me quieren cobrar nada, entonces no me importa. Claro. ¿Qué? ¿Cuánto debo? Siempre una cuestión de plata. El capitalismo siempre es una cuestión de plata. Bueno, eso es lo que pasa en Argentina. Ese es el marco legal, digamos. No entrando en las leyes y todo eso, que es muy aburrido. Pero recuerden que si hacen una base de datos, la tienen que registrar. Y si no la registran, pueden tener problemas legales. Imagínense que de repente hacen una aplicación que es súper exitosa como Radio Tool y cae en que no pueden desarrollar más la aplicación porque no registraron la base de datos en la dirección de protección de datos personales. O sea, es una locura. Digamos. Como para que entiendan... El nivel obviamente de... está registrado. Obviamente. Desde ayer. Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? De repente le deben haber llevado miles y miles de mails diciendo hemos actualizado nuestras políticas de seguridad y de datos que guardamos en nuestros usuarios. ¿Sí? Que hay que leer eso, que es lo que están guardando de nosotros. Y esto viene a que la Unión Europea actualizó, de alguna manera, decirlo informáticamente, hizo un update de cómo tienen que proteger y cómo tienen que compartir esos datos que tienen de los usuarios. Vayamos, ¿por qué lo hizo ahora? Digamos, claro, de repente. No, antes. Todo viene por el problema que ya hubo con las filtraciones de Facebook. Con Cambridge Analytica. Y después fue Twitter. Y siguen vasto, digamos. Entonces, bueno, por eso empezaron a cambiar las políticas de seguridad y qué información van a tener de sus usuarios. Miles de mails ahí, de todas las plataformas. Miles de mails. Entre las cosas muy raras, por lo menos en los pocos mails que yo leí, pero no leí todos. Hay algunos lugares donde tengo información un poco más... Next. Claro, sí. Hay algún lugar que tengo información, por ejemplo, financiera. En algún sistema tengo mi tarjeta de crédito. En otro sistema tengo información que no quiero que nadie sepa. Por ejemplo, el diámetro de mi cintura. Ah. Así que, bueno, hay información que no quiero que sepan. Así que, bueno, O de repente, por ahí uno tiene usuarios en lugares que no sé, Metroflog, por ejemplo. ¿Ustedes tenían Metroflog? No soy tan viejo. ¿No sos tan viejo? Es como el cassette. ¿Tampoco conociste el cassette? Sí, eso sí. ¡Hola! Atemporal el tipo. Así que, bueno, tengan en cuenta esto de que tienen derechos sobre sus datos personales, pueden hacer que borren sus datos personales. También, bajo la dirección de protección de datos personales, está el sistema de ya no llame. ¿Vieron que te llaman? Registrás tu número en ese lugar para que ya no te llamen más. Ahora también habilitaron en los medios de comunicación de... ¿Qué pasó? Ah, no, que después tenemos que ver lo del concurso. ¿Se acuerdan que íbamos a regalar un tarro de birra? No, recuerdo nada. No. ¿Cuál tarro? ¿Cuál tarro? Así que vamos a hacer el sorteo. ¿Tuvimos al final cuántos inscriptos? 12. Bajamos. Bajamos. No somos como el dólar. Nosotros bajamos. Muy bien. Es que así somos en The Big World. Hacemos al contrario de todo, digamos. Es como nuestra onda. Llamamos a alguien y le interrumpimos. Está oscilando la escala. ¿De acá cuánto tenemos? Claro, es que hace rato el valor lo había dado el INDEC. Acá es más menos, digamos. Claro, es más menos. Cuando más es menos. Así que vamos a hacer el concurso. Cuando terminemos de hablar de los datos personales, recuerden que bueno, es importante que lo sepan, que actualicen su información, qué quieren, qué no quieren. Y que lean eso, es importante. Es importante porque tiene que ver con los derechos y la libertad de las personas. Sí, totalmente. Software. Incluso porque muchas aplicaciones van a empezar a ser compradas por grandes compañías como GitHub. Me acaban de pasar una noticia de... Claro, era un rumor. Ahora la han comprado. Prácticamente confirmado que Microsoft compra GitHub. No. ¿Qué vamos a hacer en este mundo? Sí, no. Sí, tal igual, cual. Decían en el mismo rumor que la condición era mantener la independencia de GitHub. Que Microsoft ya tenía intereses. Oh, tenía la remera de Microsoft. Se vio mi remera de Microsoft. Que mantenía intereses ya en GitHub, ya venía publicando mucho código, como lo que hablamos con Manu, varios aportes a lo que era el software libre. Bueno, pero no, nada, creo que no. Nadie se esperaba que se le ocurra comprarlo. Sí. Hay muchas cosas para comprar. Pero el que tiene plata hace lo que quiere. Así que bueno, también saludamos a aprovechamos. Me imagino para... que el tipo va por la calle, que van a comer un bollo. Oh, ah. Me voy a comprar la panadería, no claro, el bollo. Voy a comprar la receta del bollo. Y la había patentado. La había patentado y decimos, voy a hacer plata y voy a comer bollo. Pero sí, ese creo que es un negocio. Así piensa el emprendedor, Jota. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hay una necesidad. Hay un negocio. Bueno, aprovechamos también para saludar a la gente que nos está escuchando. Nos está escuchando mi compañera, la Pía, Oscar, Abel, Ricky, la Deb, los 12 participantes. Los 12, parece como los 12 monos. ¿Ya tenemos un ganador? Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Pará. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Qué bueno que sabe quién ganó, ¿no? Y que seamos los únicos. Es como los Oscars. Viste que los Oscars ya saben cómo hacen México. ¿Quién ganó? ¿Quién es el ganador? No podía tener una mejor. Está bueno, ¿no es el de la leyenda de Zelda? Es muy bueno, es muy bueno. ¿Quién ganó, David? ¿Quién ganó? Bueno, Eduardo Hinojosa con el número 501. Con su número, sus últimos tres números sus de documento. Últimos tres números de... Bien ahí. Efecto de sonido, por favor. ¿Qué viene, estamos llegando tarde. No, ese es el de la previa. Tiene que ser uno que ya ganó. Es que es nuestro primer concurso. Bueno, ya está. Era en el acto. Así que ganó. ¿Cómo es, Eduardo? Hinojosa con el número 501. 501. Bien, la producción, si nos dejás un número de celular, se va a comunicar con vos, pues no creo que con este frío te vengas hasta acá. Ahí creo que el sistema soporta. ¿Soporta el sistema? El número por... No, sí, puede escribir al programa, o sea, no en el chat general, porque si no las chicas seguro van a molestarte. Protege tus datos personales. Protege tus datos personales del abuso. Ustedes no lo ven, pero el señor de las costas de cada cara. Puedes escribirlo, o sea, al programa por la aplicación. Muy bien. Así que bueno, no, nos habla ahí, la producción se va a comunicar con vos para que... ¿Sería? ¿Lo obligamos a venir, que venga el próximo programa a buscar el tarro acá y lo llenamos de birra como para estrenar? ¿O no, que traiga la birra, digamos? Por eso, lo llenamos de birra, él tiene que traer la birra. Ah, para bien, llenar. Bien. Recordad que es un poco más de medio litro el tarro. Está bien. Eduardo, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, Eduardo, comunícate con nosotros. Ya tenés ahí tu... El primer tarro de birra que va a salir acá, el primero digo porque la gente de Sublime estampa tu imagen. Seguramente nos va a seguir acompañando con los siguientes programas. Les recordamos que salimos en repetición los martes de 20 a 22, los viernes de 11 a 13 y en modo podcast a través de heartdisk.at y en archive.org, que eso va a estar listo mañana cuando ustedes se despierten, pero nosotros nos quedamos haciendo postproducción. Y vamos a tirar todos los links y las cosas que hablamos durante el todo el programa para ver que si nos pueden seguir y profundizar más temas. Claro, claro. También pueden sugerir temas, cosas que los toquemos en los próximos programas, sugerir debates, tal vez, por ejemplo, alguien que no sea ni desarrollador ni de lo que estamos sentados y busquen la experiencia de alguien, algún experto, y podemos conseguir una entrevista y podrían hacerle una. Muy bien. Pero, buena idea, ¿eh? Y saludemos. Corrió recién. Hay también gente que por ahí nos olvidaba de mencionar, nos está escuchando Brenda, bueno, Eduardo nos está escuchando. Y recuerden. A Debbie, que es su cumpleaños. Que lo cumpla feliz, ¿no vino con la birra? ¿Qué clase de cumpleañera es que no llega a este programa con su propia cerveza? El cumpleañero anterior vino con su pack de lata. Claro, con su six pack. Así que. No eran los abdominales. No era, pero vino. trajo su propia birra. Porque como acá en este programa hacemos todo a nuestra manera, el cumpleañero trae su cerveza. Claro, obviamente. Y no cantamos el feliz cumpleaños tampoco y esas cosas, ¿no? Bueno, sí le cantamos. ¿Cantamos? Pero porque quisimos, digamos. ¡Ah! Porque él no quería en realidad que le cantara el feliz cumpleaños, entonces lo hicimos. Bueno, esa es la banda de Big Ball. Gracias por acompañarlo. El saludito del hombre de las consolas. ¿Cuál es su saludito final concluyendo el programa de hoy? No, gente. genial, genial, de lo grande Manu, saludo ahí que nos estuvo haciendo el aguante, gran programa, gran entrevista. Y bueno, como dice David, apostando a que tengamos este tipo un poco más y seguir con el de Bitworld para muchos programas más, que nos queda todavía 11 capítulos de Hacker. 11. Próspero. Muy bueno. Vamos a ver qué pasa con Próspero. ¿El hombre de las cosas? Bueno, que sigamos teniendo entrevistados recopados, que la gente se prenda, que deje sus dudas, sus inquietudes, proponga temas, proponga entrevistados. Claro, capaz que ellos mismos son expertos y dicen, che, yo soy re groso, la verdad, y quieren que lo entrevistemos. Perfecto. Claro, por ahí recomendaron al entrevistado, tenemos un par de entrevistados que nos recomendaron por ahí. Nosotros no conocemos a todos los buenos informáticos de este mundo. Claro. Entonces, por ahí, si o sea, no somos tan perfectos. Claro, tampoco tanto, un poco. Tendiendo a 99%. Humilde. Claro, así que bueno, ese es nuestro. Esa es la alarma para ir terminando el. Esa es la alarma de por favor, callate, ya deja de saludar. Así que bueno, mi despedida, quiero decirles a todos en este mundo. No, sí, vamos a traerme la copa, pero. Queremos seguir apostando a este programa que para, nosotros nos cagamos de risa, no nos representa realmente, aunque es un laburo durante la semana, puedo admitirlo. Cuando llego acá ya me olvido, digamos, que es un laburo. Así que gracias a todos los que nos escuchan. Queremos seguir sumando oyentes. Entre eso y de sumar oyentes, hoy un músico, nada que ver con los geeks, me hizo una consulta informática. Me dice que qué bueno que haya un programa que hable de eso, porque la verdad yo no entiendo. Y me dice, ¿puedo llamar y preguntar? No podés. No, te tenés que bajar la app. Por Telegram. Pero sí podés. La idea es eso, que nos acerquemos también a eso. ¿Qué ¿no? instalaciones sí o sí? El tipo. Claro. Pásame tu quill y yo te hago la factura. Pero si no. ¿Tenés que haber fiscal? Porque si no. Tenés que haber fiscal porque si no, no podemos hacer nada. Pero sí. No, sí, se puede. Pero bueno, súmense la gente, queremos el feedback. Recuerden escucharnos en las repeticiones y en modo podcast. Y bueno, gracias a todos. Y nos seguiremos viendo por las redes. Nos estaremos encontrando en la web. A ver si sos 0 o 1. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. ¡Arriba! No hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. No hay chinas. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Thank you.